Hoy deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Hoy declaro que sean cubiertas tus necesidades y te cubra la gracia de Dios de forma abundante. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees, verás su gloria. Declárate en victoria. Tan solo cree, di la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre. Imposible agradarle. Quien pretenda acercarse a Él lo debe hacer sin duda. No hay victoria que no cueste esfuerzo o una batalla. Solo si vives lleno de fe la podrás ganar. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees, verás su gloria. Declara.